Para la voz de oro de la sabana, Ramil Benítez. Al fin y al cabo, ya me cansé de rogarte. Tú que pensabas, ibas a acabar conmigo. Yo francamente, te lloraba como un niño y te defendía solo para maltratarme. Yo francamente, te lloraba como un niño y te defendía solo para maltratarme. Ahora regresa, toda triste y cabizbaja, con el pretexto pa' que te ceda el perdón. Es imposible, no te puedo perdonar, por lo que hiciste no tendrás perdón de Dios. Morenita de mi alma, ya no te quiero, mi cariño para ti ya se acabó. Morenita de mi alma, ya no te quiero, mi cariño para ti ya se acabó. Hoy que has quedado sola, triste y amargada, ahora te toca sufrir como sufrí yo. Como no se me ha de pasar el de esa mujer, hay más que todo cuando se ha portado ingrata. Te fuiste y me dejaste, sin importarte, negra mía, mi querer. Hoy que has quedado como una flor marchitada, ahora soy yo quien me río de ti, mujer. Triste y amargada, ahora te toca sufrir como sufrí yo.